Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy martes 26 de julio. El Pleno del Ayuntamiento de Ubrique ha aprobado una moción conjunta de todos los grupos municipales en la que se recogen las demandas en materia sanitaria planteadas a través de la Asociación Observatorio de Salud de Especialistas Ya. En este acuerdo se solicita a los organismos competentes que el Hospital de Villamartín pase a ser un hospital público con prestaciones similares a las que se ofrecen en el Hospital de Ronda. También se solicita que las especialidades médicas de traumatología y medicina interna vuelvan a pasar consulta en el Centro de Salud de Ubrique, así como el resto de especialidades más visitadas por los ubriqueños: ginecología, oftalmología, cardiología y psicología. Igualmente se reclama para la zona de expansión de Ubrique un consultorio médico. Se propone al Pleno adoptar los siguientes acuerdos. Primero, que el Hospital Comarcal de la Sierra de Cádiz sea público en vez de concertado y con prestaciones análogas a las que ofrece el Hospital Comarcal Público de Ronda. Segundo, que las especialidades médicas de traumatología y medicina interna que pasaban consulta en el Centro de Salud de Ubrique antes de la pandemia de COVID-19 se reincorpore de forma inmediata a dichas consultas, así como que también pasen consulta lo antes posible las especialidades más visitadas por los ubriqueños: ginecología, oftalmología, cardiología, psicología. Y que vienen actualmente a centros médicos privados para atender a los beneficiarios de MUFACE, ISFAS y Mutualidad Judicial, a pesar de que dichos beneficiarios representan un muy escaso porcentaje respecto a los 16.300 ubriqueños adscritos al SAS. Tercero, que en la zona de expansión de Ubrique, PP1 y PP2, se constituya un consultorio médico auxiliar municipal análogo a los que existen en Benocaz y Villaluenga del Rosario o el Santiscal en Arco de la Frontera. Se ha cedido a la Junta de Andalucía y así atender a las más de 2.000 personas que residen en esa zona, alejada del actual Centro de Salud de Ubrique, el cual dispondría de más espacio aún para ofrecer más servicio. Cuarto, dar traslado de los presentes acuerdos al presidente de la Junta de Andalucía y a la consejería competente en materia de salud, al objeto de que adopten las medidas oportunas en orden a su cumplimiento, así como los distintos grupos parlamentarios de Andalucía. Para intervenciones y votación. Muchas gracias. Como recogíamos todos los grupos municipales la exposición de motivos, en fecha 29 de junio de 2022 se recibió solicitud de la Asociación Observatorio de Salud Especialista Ya, para cumplir con lo establecido en el artículo 6b de sus estatutos, donde establece que uno de sus fines es informar a los organismos oficiales de los problemas ciudadanos en asistencia sanitaria y proponer soluciones. Y nos proponían elevar a pleno los puntos de acuerdo que acaba de dar lectura el secretario general y que asumíamos todos los grupos municipales. Así que es lo que traemos y le damos la bienvenida también a los que nos acompañan hoy a la sesión plenaria. Pues, ¿votamos a favor o queréis ir? Pues votamos entonces. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad de los presentes con 14 votos a favor. 9 del Grupo Municipal Socialista, 3 del Grupo Municipal Popular, 1 del Grupo Municipal Andalucía por sí y 1 del Grupo Municipal Ciudadano. En la sesión plenaria de este mes de julio, que han podido seguir en directo este mediodía a través de Radio Ubrique, también se ha acordado ampliar a 2 años la cesión a la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz de un local situado en la calle Ingeniero Juan Romero Carrasco número 30 para la impartición de cursos de formación a través del programa DipuForma. Este punto lo llevamos ya a pleno. Y lo que pasa es que nos solicitaron una modificación del tiempo de cesión. La habíamos cedido por 1 año para los cursos de DIPU Forma y necesitan 2 años de cesión, con lo cual lo que se trae hoy es la ampliación a ese periodo. Si no hay ninguna observación, pues votamos directamente. Vale, el punto. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad de los presentes con 14 votos a favor. 9 del Grupo Municipal Socialista, 3 del Grupo Municipal Popular, 1 del Grupo Municipal de Andalucía por sí y 1 del Grupo Municipal de Ciudadanos. Además, por la vía de urgencia, en esta sesión plenaria se ha aprobado el reglamento de productividad del Ayuntamiento de Ubrique para el cuerpo de la policía local. Y traemos un punto de urgencia que retirábamos en la comisión informativa. Pensaba de si teníamos oportunidad de llegar al pleno con un acuerdo. y es sobre el reglamento de productividad del excelentísimo Ayuntamiento de Ubrique para el Cuerpo de la Policía durante los periodos de Feria y Navidad. La urgencia, por tanto, se sustenta en la aplicación de este acuerdo para la Feria de septiembre y que, como sabemos, en agosto no tenemos pleno y era aprovechar esta sesión plenaria para su aprobación. Votamos la urgencia del punto. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad de los presentes con 13 votos a favor, 9 del Grupo Municipal Socialista, 2 del Grupo Municipal Popular, 1 del Grupo Municipal de Andalucía por sí y 1 del Grupo Municipal de Ciudadanos. Y ya pasamos a... Le doy la palabra al secretario general para la lectura de los puntos de acuerdo. Sí, se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Aprobar inicialmente el texto consensuado por la mesa de negociación de fecha de 23 de diciembre de 2021 que recoge el reglamento de productividad del Ayuntamiento de Ubrique para el Cuerpo de Policía Local y cuyo contenido literal es el que consta en la propuesta. En segundo lugar, someter dicho texto a información pública y audiencia de los interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz y tablón de anuncios del Ayuntamiento de Ubrique, por plazo de 30 días para que puedan presentar reclamaciones o sugerencias que serán resueltas por la corporación. Simultáneamente se publicará en el portal web del Ayuntamiento y portal de transparencia. Tercero, de no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considerará aprobado definitivamente, sin necesidad de acuerdo expreso por el Pleno. Y el acuerdo de aprobación definitiva tácita del reglamento con el texto íntegro del mismo se publicará para su general conocimiento en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento. ¿Intervenciones y votación? ¿Quieren tomar la palabra? ¿Alguna intervención al respecto? Como dijimos, se estaba puliendo lo que era el acuerdo que se alcanzó en la mesa general de negociación con el Ayuntamiento y los representantes sindicales. Y nada, había que pulir dos o tres cuestiones que del reglamento y ya se ha acordado y por eso lo traemos a votación. Viene a determinar los servicios extraordinarios de feria, que como saben, en esta ocasión lo que hacemos es romper el cuadrante ordinario y hacemos un cuadrante especial de feria para que todos los agentes, oficiales y en este caso el jefe de la policía que se quieran apuntar a la realización de feria, pues cuente directamente ya con los turnos organizados. Y los días de Navidad, tanto las noches del 24 y 31 como la mañana del 1 y 25, en el que también se establece una, digamos, compensación, coloquialmente hablando, para los servicios y su desarrollo. Pues pasamos, por tanto, a votación. ¿Votos a favor? Se aprueba el voto... Abstención, por eso te preguntaba. Pues se aprueba con 13 votos a favor y una abstención. 13 votos a favor, 9 del Grupo Municipal Socialista, 3 del Grupo Municipal Popular, 1 del Grupo Municipal Ciudadano y una abstención del Grupo Municipal de Andalucía por sí. Cambiamos de asunto. Dentro de la Agenda Joven de Verano, la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique ha organizado para el próximo sábado una visita al Parque Acuático Aqualán Bahía de Cádiz. Antonio Martel ha explicado que se han ocupado el doble de plazas de las que en principio se ofertaba, llegando a 110 el número de personas que van a participar en esta actividad. Dentro de la Agenda Joven, pues ahí son 9 bloques los que se han puesto en valor. Y uno de ellos, la excursión a Aqualán, Bahía de Cádiz. Siempre, periódicamente, bueno, desde que llegamos nosotros, desde el año 2016 o 2015, íbamos al Parque Acuático de Sevilla, pero viendo la demanda, también una serie de propuestas que nos hicieron los jóvenes, cambiar un poco el Parque Acuático, ¿no? Y en este caso, pues, se ha decidido ya una excursión a Aqualán, Bahía de Cádiz, ¿no? Donde un precio, bueno, casi, no simbólico, pero casi muy poquito, ¿no? Pues puede disfrutar de lo que es el parque acuático. Son 15, hay diferentes precios, ¿no? Pero destacar que, bueno, con el carnet joven, los jóvenes entre 14 y 30 años con carnet joven se hace un 35% de descuento que se le queda por tan solo 15 euros con autobús incluido, pues pueden disfrutar de este parque acuático. Uh-huh. En este caso sí que es verdad que la actividad ya está cerrada, se pusieron un autobús, pero hemos tenido que ampliar a dos por la alta demanda y se ha quedado cubierto todas las demandas que había, porque

También les recordamos que el Ayuntamiento de Ubrique continúa hoy martes ofreciendo la programación del cine de verano, que incluye 4 proyecciones en la Plaza de Toros de Ubrique de películas de animación infantil. A las 10 de la noche, con entrada libre y gratuita, el público podrá disfrutar de la película Raya y el último dragón, del año 2021. Con esta película de animación, los estudios Disney nos invitan a viajar al mundo de fantasía de Kumandra, donde humanos y dragones vivieron juntos en armonía hace mucho tiempo, pero cuando una fuerza maligna amenazó la Tierra, los dragones se sacrificaron para salvar a la humanidad. Y una última cuestión para finalizar. La Junta de Andalucía notifica hoy martes una tasa de incidencia del COVID-19 en Ubrique de 437,9 casos por cada 100.000 habitantes en la población de 60 años o más, con un total de 19 casos confirmados en los últimos 14 días, de los que 12 corresponden a la última semana. Con estos datos referentes a la COVID-19 despedimos esta edición de los servicios informativos. Es todo. Gracias por su atención y buenas tardes.